Cristo es el camino, la verdad y la vida. Proverbios 1, 20 y 23 dicen: la sabiduría llora sin, ella pronuncia su voz en las calles. Gira ante mi reprensión, mirar, yo echaré mi espíritu sobre ti y yo haré mis palabras conocidas ante ti. Amén. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Solo puedes ir al Padre por medio de Él. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. En Jesus Christ is the truth and the way. Solo por medio de Cristo tú puedes ser salvo, pero para seguir a Cristo tienes que entender a Pablo. Pablo nos revela desde el libro de Romanos revelaciones importantes para los seres humanos. Quiero ir con Cristo a la casa de su Padre. Lo que Él abre nadie cierra, lo que Él cierra nadie abre. Y Él me dio este flow para predicarles en la calle. Tienes que seguir a Cristo si quieres que Dios te salve. Solo puedes ser salvo por la gracia de Jesús y por el sacrificio que Él hizo por ti en la cruz. Él es el camino, la verdad y la luz. Dio su vida para que te salvarás tú. Jesucristo no es el mismo que te venden en la movie. Él no tiene el pelo largo, Él tiene el pelo curly. Curly como la lana que cubre las ovejas. Pero nos han metido un Cristo pelo largo entre las cejas. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Solo puedes ir al Padre por medio de Él. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. En Jesus Christ is the truth and the way. Ya quiero estar ausente de este cuerpo pecador. Ya estoy listo para estar en la presencia del Señor y postrarme ante los pies de nuestro Creador y ser lavado con la sangre de nuestro Salvador. If any man has a ear, let him hear. Lo que tengo que decir over here. El anticristo pronto va a venir y por amor a Cristo muchos van a morir. Y los que habitan en la tierra lo alabarán. Los que escritos en el libro de la vida no están. El libro de la vida del Cordero, matado desde la fundación del mundo entero. Según un hombre alaba a la bestia o recibe la marca de la bestia en su frente o en su mano, ese hombre tomará del vino de la ira del Señor, la cual es servida sin mezclar en su taza de indignación, y será atormentado con fuego y azufre en presencia de los ángeles y en la presencia del Cordero, y el humo de su tormento ascenderá por siempre y para siempre, por siempre y para siempre, por siempre y para siempre, por siempre y para siempre, por siempre y para siempre, por siempre y para siempre, por siempre y para siempre, por siempre y para siempre, por siempre y para siempre, por siempre y para siempre, por siempre y para siempre, por siempre y para siempre, por siempre y para siempre, por siempre y para siempre, por siempre y para siempre, por siempre y para siempre, por siempre para siempre, por siempre y para siempre, por siempre y para siempre, por siempre y para siempre, por siempre y para siempre, por siempre y para siempre, por siempre y para siempre, por siempre y para siempre, por siempre y para siempre, por siempre y para siempre, por siempre y para siempre, por siempre y para siempre, por siempre y para siempre, por siempre y para siempre, por siempre y para siempre, por siempre y para siempre, por siempre y para siempre, por siempre y para siempre, por siempre y para siempre, por siempre y para siempre, por siempre y para siempre, por siempre y para siempre, por siempre y para siempre, por siempre. Por siempre y para siempre, por siempre y para siempre, por siempre y para siempre, por siempre y para siempre, por siempre y para siempre, por siempre y para siempre, por siempre y para siempre, por siempre y para siempre, por siempre y para siempre, por siempre y para siempre, por siempre y para siempre, por siempre y para siempre, por siempre y para siempre, por siempre y para siempre, por siempre y para siempre, por siempre y para siempre, por siempre y para siempre, por siempre y para siempre, por siempre y para siempre, por siempre y para siempre, para siempre y para siempre.